Sí, realmente fue un curso muy lindo. Se nos preparó para trabajar en catástrofe, en todo lo que sea conflictos armados. Y más allá de todo eso, lo que dice él, por ejemplo, tener la posibilidad de subirse a un helicóptero que estuvo en la guerra de Vietnam. No, muy lindo, pasamos muy bien.